ustedes lo han visto, ¿no? Nació, la gente nos ha contagiado con su alegría. Nos vamos felices del encuentro con la gente. La verdad que ha sido una noche hermosa. Aparte, el clima estaba hermoso. Y la gente te contagia, hermano. Hoy la alegría de la gente ha sido maravillosa. Nos ha terminado contagiando en el show. La verdad que nos vamos a acordar siempre de tan lindo como pasó. Mira, el disco salió hace mes y medio, casi dos meses, 60 días recién en la calle, y bueno, estábamos cantando las canciones nuevas y vemos que la gente ya las conoce. En Córdoba nos entregaron el disco de platino, eso significa la gente lo tomó con mucho cariño, ¿no? La verdad que ha colmado todas las expectativas que teníamos este disco, ¿no? Y como por ahí hay algunos artistas que se han unido por ahí para grabar distintos materiales, ¿Jorge Rojas tiene pensado hacer algo de eso con algún artista, alguna persona que en algún momento esté identificado? Mira, por ahora nada, pero pueden aparecer, son proyectos lindos de encontrarse para cantar, para compartir música con otros artistas, así que en el momento que se dé, estaría bueno. Y dentro de los espectáculos que está recorriendo en todo el país, principales espectáculos que ha recorrido, ¿encontrás diferencia entre uno y otro? Mira, la verdad que a nosotros nos tratan muy bien en todos lados. Hace poquito hemos estado en Los Antiguos, en Santa Cruz, al sur. Hacía muchos años que nos llamaban, y bueno, hemos decidido ir este año. Y no podíamos creer, hermano, la alegría de la gente, de cómo nos han recibido, cómo nos han tratado todo el día. Así que, mira, gracias a Dios, cada lugar tiene su paisaje, tiene su costumbre, y la gente es como su lugar, ¿no? Pero la verdad es que nosotros han sido muy demostrativos de siempre, nos trata muy lindo donde vamos. ¿Y es lo mismo Jesús María Cosquín que el Festival del Interior? Mira, todos los festivales, excepto excepto Cosquín, tiene algo especial porque los cantores populares que andamos con sueños, con muchas ilusiones, a cuesta, sabemos que una noche en el Festival de Cosquín te puede cambiar la vida. Entonces ese sí es especial. El Festival de Cosquín para los cantores populares es especial. Te puede llenar de alegría, te puede cambiar la vida, y también te manda a la casa con los ojos llenos de lágrimas porque no pasó nada. Entonces, pero pasan unos meses y ya empezás nuevamente a ilusionarte otra vez con el Festival de Cosquín. Yo participé en el 92 en el Pre-Cosquín y perdimos. ¿Te imaginas la tristeza? Ese viaje de Córdoba a Salta era interminable, hermano. Bueno, uno va con tantas ilusiones y volverte con las manos vacías, ¿no? De decir, bueno, la próxima vez. Pero nuevamente pasan unos meses y Cosquín te vuelve a ilusionar. Y así llegó el 93, que también fuimos a cantar y otra vez no pasó nada. Y en el 94 viene la consagración con los changos y es la alegría para toda la vida, te cambia para toda la vida. O sea, Cosquín es especial, ¿no? Cosquín es especial. Nosotros siempre estamos dispuestos, por ahí se complica la cuestión de la agenda, la logística, la organización. Siempre hemos cantado canciones de amor. La canción de amor dentro del folclore estuvo siempre presente, ¿no? Así que este disco tiene un poco de todo. Hay canciones de amor, hay samba, hay chacarera, hay guayno, carnavalito, distintas temáticas también. El disco creo que está rítmicamente, tiene una apertura muy grande. Lo hemos trabajado casi dos años este disco para lograr seleccionar estas canciones que un poco marcan el momento que estamos viviendo. Entonces todas estas canciones, algunas testimoniales, otras con historias personales, otras simplemente canciones para bailar, porque la música también es eso, por ahí canciones para bailar, así que creo que el disco tiene un poco de todo y estamos muy felices con esto.